Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos una nueva edición de Mundofonías, programa dedicado, como bien sabéis, a las más maravillosas músicas del planeta, músicas de inspiración popular. Un programa que hacemos Araceli Chiane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Y hoy vamos a hablar de dos discos más en profundidad, dos discos que ya os hemos presentado en anteriores ediciones. Se trata de novedades recientes o también discos que se van a publicar próximamente, como es el caso del que tenemos entre manos, Lost in China, perdido, perdida en China. Esto saldrá publicado el día 24 de febrero internacionalmente y ya lo puedes escuchar aquí en Mundofonías. Es una recopilación del sello World Music Network que incluye diversos ejemplos de músicas grabadas a lo largo y ancho de la República Popular de China. Como sabéis, China no es un territorio monolítico, monocultural. Hay una gran diversidad de pueblos, algunos también no sin disputa, como el territorio de Tíbet, que fue incorporado a China a mediados del siglo XX, como el Xinjiang, como se conoce desde China, el Turquestán Oriental, como se conoce también, que es una cultura túrquica. En fin, pues un montón de culturas y de pueblos. Lo que refleja este disco también es lo que se está haciendo en todo ese territorio desde esas diversas culturas. Y lo que hemos oído pertenece a un grupo de músicos que pertenecen al pueblo kazajo, es decir, al igual que ese gran país vecino de China como es Kazajistán. Hay una parte de la población kazaja, sobre todo en Xinjiang, en el Turquestán Oriental, y bueno, pues también evidentemente hace música, tiene su cultura, y lo hemos comprobado escuchando a este grupo Cox, la pieza titulada Beu Aidai, que abre esta edición de Mundofonías. Seguimos con más música que llega desde China. Es el caso de este grupo, Da Villa, con este tema, El tigre y la nutria. Yeah. Seguimos oyendo música de China. Es una suerte poder oír músicas de estos países tan lejanos con estas culturas fascinantes, como es el caso de China. Oíamos al grupo Davilla con esta canción llamada El tigre y la nutria. Está incluida en el disco Lost in China, Perdido en China, del sello Riverboat. Es un recopilatorio. Y la verdad es que este sello edita muy interesantes recopilatorios. En este, la verdad es que tenemos que lamentar la escasa información sobre los grupos que aquí aparecen. Desde luego la música merece la pena escucharla, por eso está aquí. Pero hay que vérselas y deseárselas para conocer la procedencia de estos grupos. Por ejemplo, lo que vamos a escuchar a continuación es figura como un grupo llamado Ajam. Sin embargo, Ajam es uno de los mukam, uno de los modos de la música uigur. La música uigur es la practicada por el pueblo uigur, efectivamente. Es un pueblo túrquico, como decíamos antes, que habita principalmente en el Turquestán oriental, llamado Xinjiang, oficialmente, un nombre que también está en contestación, dado que se considera sinocéntrico, es decir, basado en una concepción centralista y monocultural de China, dado que quiere decir la nueva frontera, literalmente. Bien, de hecho, ese territorio, el Turquestán oriental y zonas aledañas de Mongolia y de Siberia, es donde se sitúa habitualmente el origen de los pueblos y las lenguas túrquicas, que después se trasladaron hasta la actual Turquía y otros muchos países. Vamos a escuchar esta muestra de música uigur incluida en este recopilatorio, Lost in China. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos dejado China para pasar hasta Mongolia, donde se practica el canto Humi. Este disco, llamado Una antología del Humi mongol, ya lo hemos oído en Mundofonías, pero en esta ocasión vamos a prestarle un poco más de atención para escuchar piezas como esta que oíamos, Tungalang Buyant, algo como el benevolente claro río, que es algo así como uno de los estándares del canto Humi. Y seguimos con otro artista. La verdad es que este doble disco, editado por el sello Buddha Music, nos ofrece una muy variada muestra de este increíble arte vocal que nos encontramos en Mongolia y territorios adyacentes. Escuchemos ahora a Papizan Badar. Wait a minute. Papizan Badar es el artista que nos visitaba con esta profunda interpretación de canto Jumi, este canto difónico, un canto que consiste en producir dos sonidos a la vez. Una base, digamos, un bordón, podríamos decir, como pueden hacer otros instrumentos como la gaita, y una melodía que se hace con los armónicos, moviendo, digamos, la cavidad bucal para producir ese sonido tan particular. Es una técnica realmente fascinante y aquí tenemos una muestra tremenda en este doble disco, la antología del Jumi mongol. Hay diversas modalidades de Jumi y en esta pieza, por ejemplo, escuchábamos alguna de ellas. Aquí Papizan Badar, un artista que nos dejó el año pasado, en el 2016, se hacía acompañar por el laúd Toshpulur. Seguimos repasando este disco dedicado al canto Jumi mongol con una grabación que está recogida por primera vez en este disco, que tiene un montón de piezas inéditas, como esta que escucharemos. Es una grabación originalmente realizada en 1971 por la Radio Nacional Pública Mongola, y en la que oímos la voz de Purefdor Sedendamba. Hemos seguido escuchando música de Mongolia en la voz de Purefdor Sedendamba, esta grabación que tiene un acompañamiento bastante particular, fruto de la experimentación que se hizo con esta música cuando estaban en los tiempos de la Unión Soviética, que es un acompañamiento que no es muy popular actualmente, el que tenía esta pieza, Gochnan Ay y Gunan Kar, que es el nombre de un personaje, de una persona, y el caballo negro de 3 años de edad. Y el que viene a continuación no necesita acompañamiento, ni soviético, ni postsoviético, ni nada por el estilo, porque la forma de cantar, el estilo en que canta su Jumi, su canto difónico, es el que se conoce como Dandil Dag. Es un nombre de origen onomatopéyico para imitar el sonido del laúd Shans en este caso, así como Dandin, Dandin, Dandin, Dandin, Dandin, Dandin, pues algo parecido, pero suena muy diferente si en vez de escucharme a mí lo escucháis en la voz de Has Ochir Sandui. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d

Hemos seguido escuchando muestras de canto Jumi Mongol y en este caso, aunque era indistinguible, era una mujer, Osok Yargal Purefsuren, una artista que canta y toca el dombra, un instrumento de cuerda pulsada. Se trataba de otra pieza, también inédita, que se lanza por primera vez comercialmente en esta grabación. Se registró originalmente en 2015 en Nuremberg. Y continuamos ahora con una muestra de Jumi de labios, Urulin Jumi. Es el nombre del estilo que nos trae ahora Mangaljab Lhamsuren. Escuchábamos la voz de este artista de Mongolia, Mangaljab Lhamsuren, y esta es una de las grabaciones inéditas que aparecen en esta antología del Jumi Mongol, una antología de esta forma tan fascinante de canto que se da en Mongolia y estilos parecidos también en territorios adyacentes. Hay que recordar también que la zona, el territorio de cultura mongola, no solo se extiende por la República de Mongolia, como decía Araceli, tiene una parte muy importante bajo jurisdicción china, lo que se conoce, y volvemos al concepto del sinocentrismo, el centro en China con respecto a las consideradas culturas periféricas, allí llaman Mongolia Interior, mientras que la Mongolia independiente es la Mongolia exterior. Bien, esta es una de las grabaciones, como digo, inéditas, realizadas, grabaciones de campo, por Joanny Curtet. Es el impulsor de toda esta historia con su organización Hut Nomad, sus rutas nómadas. Tuvimos la oportunidad de conocer a Joanny hace un par de años y, desde luego, su entusiasmo es deslumbrante. Él también tiene un grupo, Meihane, que hemos escuchado aquí en Mundofonías, con inspiraciones de Mongolia y otras influencias. Y, de hecho, hay otro proyecto en marcha, como es realizar una película, un documental, con todos estos documentos y estas experiencias. Se llama Voyage en Diphonie, el viaje hacia la difonía, el canto difónico, con esa palabra que ha empezado a usar Joanny. Bueno, pues está en plena campaña de micromecenazgo. Si lo queréis apoyar, pues sería una buena cosa que podéis hacer con el dinerillo que tengáis. Seguimos ahora con una pieza llamada El río Tez, que interpreta Odgonhu Orshik, en la que él pasa por diferentes estilos de canto Jumi, como vais a ver. Oh, Oíamos a Odgonhu Orsig cantando e interpretando también la dombra, y como decíamos, pues él pasa por diferentes estilos de canto Jumi, como suelen hacer los cantantes experimentados en estos estilos. Por ejemplo, Shaka, que es voz presionada, o Jumi silbado, o Jumi nasal. Estáis en Mundofonías y hoy estamos prestando especial atención a este excelente trabajo recién publicado por el sello Buda Music desde Francia y que recoge esa antología del canto Jumi de Mongolia. Vamos a escuchar ahora a un personaje y a una grabación histórica. De nuevo vamos a los archivos de la Radio Pública Nacional de Mongolia. Esta grabación fue realizada nada menos que en 1969 y este artista tuvo una notable influencia en los que vinieron detrás. Hay que decir que hasta mediados del siglo XX esta música popular no se presentó, por ejemplo, en lugares públicos, ni siquiera en la capital, en Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. Su proyección internacional ha sido mucho más tardía y, por ejemplo, aquí en este año 1969, cuando el resto del mundo no sabía nada de esta música, este artista incorporaba innovaciones que vienen, por ejemplo, de la influencia de la ópera y el bel canto, que integra sobre el vibrato del canto Jumi tradicional con un estilo que, como decimos, crearía escuela. Se trata de Sundui Dovchin. La pieza que escuchamos habla de un animal muy importante para la cultura de Mongolia, cultura nómada originalmente, como es el caballo. Aquí tenemos al caballo zaino de cascos curvados. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos seguido con este disco doble dedicado al canto mongol Humi. Desde luego, pues es un trabajo impresionante el realizar estas grabaciones y esta recopilación y mostrar pues esta expresión de la diversidad cultural del mundo tan particular que tiene este pueblo, el mongol. Y oímos a Toigo Eye, con una composición hecha por él mismo y además una grabación realizada en su yurta, que es como su tienda de campaña, que es la casa en la que ellos viven. Es una grabación hecha en agosto de 2015, en la que él interpreta el canto Humi, tanto vocalizando unos versos como haciendo la melodía, y también toca un laúd llamado Topshur. Dice el libreto que este artista es el rey del control de la respiración. Pues vamos a escuchar a otro difonador, a otro artista de canto difónico Humi de Mongolia. Esa palabra no es que nos la inventemos, es un neologismo que yo creo que ha acuñado este impulsor de este proyecto y esta grabación, como es Giovanni Curtet, por cierto, autor de la grabación de campo inédita que escuchábamos hace un momento en una yurta y también de la que escuchamos a continuación, realizada en una casa. El artista que nos visita ahora es Erdenehu Ayursana. Өргөн түмэн ар тутан, өв сайдан дейтілсің. Música, la interpretación de este artista Erdeneju Ayurzana, otra de las grabaciones realizadas directamente por este impulsor Giovanni Curtet del proyecto que estamos escuchando, la recopilación Una antología del Homi Mongol, Une anthologie du Homi Mongol, tal y como aparece en su título en francés, aunque hay que decir que también los títulos y todos los textos aparecen en inglés y en mongol. Y nos parece un gesto de enorme respeto hacia la cultura y el lugar de donde proceden estas músicas el hecho de que los textos aparezcan también en lengua mongol, aunque seguramente no era necesario comercialmente. Así que si controláis alguna de estas tres lenguas, pues más o menos se puede ir siguiendo el contenido de este disco con las breves pero muy interesantes explicaciones sobre cada pieza que en él se incluyen. Vamos a escuchar ahora a un grupo. Esta música, como veis, pues suele ser interpretada por artistas solistas, aunque también hay formaciones más grandes de grupos que podemos considerar más preparados para la escena, para hacer conciertos. Por ejemplo, este grupo, Altay Khangay. Ellos son de Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, e interpretan varios instrumentos, además del canto Humi, como por ejemplo el violín Morinjur y diversas percusiones. Escuchamos una pieza compuesta por uno de los integrantes, Gansorig Nergi. Thank you. Oíamos al grupo Altai Hangai con este tema Mongol Naadam, una composición que es la primera creación de uno de los componentes del grupo Ganzorig Nergi. Y nos queda tiempo solamente para un último ejemplo de este fascinante doble disco que, como veis, recorre los diversos aspectos de esta técnica vocal, de este arte, de este estilo, el homi mongol. Homi se escribe, normalmente lo veréis escrito con una K, una H, una O, ambas con diéresis, una M, una I... Bueno, como digo, remitimos a nuestra web mundofonías.com buscando el programa 10 del año 2017, que es el que estáis escuchando. Y este programa, por cierto, se llama Mundofonías, lo hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Se difunde a través de esas 44 emisoras en diversos países a lo largo del planeta y se dedica a estas maravillosas músicas de inspiración popular. Hoy hemos estado viajando por China y por Mongolia y vamos a terminar con un último ejemplo de esta antología del homi mongol. Los arreglos para grupo de este tipo de música son relativamente modernos y también lo es, por ejemplo, el uso de la polifonía. Sobre estas músicas que normalmente suele cantar un intérprete, es el territorio que explora el grupo que vamos a escuchar, Hushuktun, también desde la capital del país, desde Ulaanbaatar. Con ellos os dejamos hasta la próxima edición de Mundofonías. Mientras tanto, ya sabéis que podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y a través de las redes sociales Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Como siempre, ha sido un placer. Hasta dentro de muy poco. Salud. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Oh, shut up.